años yo no empecé. Fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, clava toda, rompe mata, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy.